Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, Primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Qué resaca del podcast. Ay, qué resaca, qué resaca. Habla bajito, Ned, por favor. Inter, no puedo hablar más bajito. Bueno, que no puedo hablar casi ya. Esto ha sido una ignominia. Dios, como la comida, la cena del podcast, como comida, cena de empresa, un desastre. Pero si solamente bebimos. No veo ni el micro. Solamente bebimos agüita de podcaster. Ay, pero ¿qué tendrás agüita de podcaster? Ay. Mire, según. ¿Dónde está eso? Dame el móvil ahí. No me acuerdo ni del PIN del móvil. Eso. Tampoco ya. Ay, mi cabeza, ay, mi resaca. Y lo dice la Wikipedia que la resaca es exceso de beber alcohol. Pero si nosotros eso no hemos bebido alcohol. Pero nos bebimos hasta el agua del cubo para fregar. Eso sí. Y sin hielo. Esta agüita de podcasters. Oh. Dios, ay, mi cabeza, ay. Esto se ha mojitado porque esto no es vida, esto no es vida. Como dijo nuestra mamá, ¿eh? Quien tuvo buena noche no puede tener buen día. Eso siempre, eso siempre. ¿Y tú triunfaste, Inter? ¿Tú triunfaste? Porque yo creo que me sí. Yo creo que medio ligué ahí con una chica, le dije que era podcaster y bueno, ya me vine arriba. Pero ella, no sé, creo que sí su ilusión. A mí me recordó la canción de los grandes secretos de Enrique Urquijo. Grande, grande Enrique Urquijo, sí. Ojos de gata, ¿no? Que claro, se hace una ilusión y yo, o sea, yo amanecí dormido en su almohada como la canción, yo creo. Y yo no me enteré de nada, yo no me enteré de nada y claro, y después viene como la canción, ¿no? Que sí, exacto, eso de cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario, ¿ves? Eso, ¿no? Sí, pues eso fue. Pues algo pasó así, no sé. Yo amanecí dormido y yo no me enteré, no recuerdo su nombre, que me perdone en el nombre de los podcasts. Pero eso, pero es lo que tiene. Claro, es lo que tienen las celebraciones y él dice, mira que las comidas y cenas de empresa las carga el diablo. Ya dijo ahí Alberto Domenech, que digo que lo tenemos ahí en el canal de YouTube, sobre el mundo del otro corazón, que es otro corazón y que no hay que mi cabeza, no, que corazón. Corazón de podcaster tenemos aquí, porque estamos, que vamos, que nos vamos, que eso ahí. Bueno, sí. Estamos compartiendo el stringer, creo, en el vídeo, porque saben lo que estamos compartiendo. Sí, perdónenos porque no estamos en un estado, ya lo ponemos en la descripción, que continuamos, que ni siquiera estamos para poner una descripción del vídeo de YouTube. Y esto pues también se distribuye por otras plataformas de podcast, en audio y todas esas cosas. Sí, pues estamos en video podcast, audio, el podcast es audio y es vídeo, pero bueno, ya esa conversación ahora, uff, me da pereza. Sí, bueno, me da pereza y da otras cosas ahí. Que bueno, que ya digo que la vida es así, que no la hemos inventado nosotros, como el podcast, sino que es lo que hay, ¿no? Que es lo que hay, Dios, que no puedo ir, no puedo. Y estoy hasta sin los audífonos, sin auriculares, porque no me puedo ni escuchar, porque qué va. Si me escucho, uff, arroba policía, qué va. Ay, qué bien, también, exactamente. Estamos ahí sin retorno propio, sin monitoreo de nosotros, porque estamos ahí. Y yo creo que Podica no se ha levantado, ¿eh? No, qué va, esto es tan peor, esto es tan peor. Bueno, si Podica pues, si nosotros no bebimos los cubos, ellos se bebieron hasta la fuente que había ahí por el sitio donde acabamos ahí, yo sé, las canciones que acabamos bailando, cantando. Ay, sí, qué va, qué va. Uf, uf, uf, uf, uf, uf. Esto está fatal para quedarse uno de aquella manera, ¿eh? Ay, ay, ay, ay, cuánto cuesta qué vida y qué resaca del podcast y la vida. No, no es vida la del podcaster. Exactamente, no es vida la de un podcaster, eso no. No somos un ejemplo, no somos nada de eso. Bueno, mandaré saluditos ahí también. A los compis, a la Karen, al Broguille, por supuesto. Al Bro Valterio, por supuesto. Y a todos, al Bro Oscar, todos ahí que son parte del podcast también. Y por supuesto, a nuestro maestro Yoda, que eso no voy a faltar. Y a todos los demás, por supuesto, ahí. Sí. Y a todos ahí, mandarles ahí eso. Por eso, bebé, uno, nos vamos a quedar en algunos ahí, pero eso, simplemente eso. Y muchas, claro. Y a las personitas ahí. Sí, a Iri, a Lorena, a Laura, María, estuvimos con ella ahí haciendo el podcast teatro. Sí. Aunque ahora no somos personas, pero somos podcasters, o lo que sea. Uy, que se nos acaba aquí. Estamos como laptops, la batería del portátil. Que cargando batería como nosotros, ¿eh? Sí, tenemos que ponernos a recargar como tenemos que recargar aquí esto aquí. Es que aquí lo estamos haciendo on the fly. Qué vida tan dura la de podcaster. Qué vida, qué vida, qué vida. Pero tenemos que hacer nuestro juramento de sangre. Juro que estos labios no volverán a beber licor de agüita de podcaster. Juro que estos labios no volverán a beber licor de agüita de podcaster. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, qué bien vendría un Alka-Seltzer de esos de toda la vida. Sí. Como salió la película Regreso al futuro, volver al futuro en América. Sí, si te lo propones, puedes conseguirlo todo. Pero hay que tener también en cuenta esas cosas de el agüita de podcaster, claro. Exactamente, y eran del Michael J. Fox, de Christopher Lloyd, que nos seguimos ahí por Twitter. Ay, que seguimos para allá y mi cabeza, no se me para allá, eso ahí. Ya sabes. Y que lo recomienda nuestra compi de No tengo el coño para ruido, ¿eh? Eso. Si beben 00, no conducir. Y ya digo. Esa cosa es serio. Exactamente, exactamente. Hay que cuidarse y hay que volver a casa. Siempre eso, volver a casa, que nos queremos no solo para que escuchen el podcast, ¿eh? Y todos los demás podcasts. Sino eso, para que sigan estando ahí. Que todo cuenta, todo contamos ahí. Todo contamos ahí. Exactamente, todos contamos ahí. Y bueno, eso que esto es una resaca del podcast. Es lo que tiene la vida así. Así que no hagan comida, ni cena de empresa, ni de podcast, ni de nada, porque después termina hecho MIRD. Eso, exactamente. Y vamos, estamos para meternos a la lavadora. Sí. Y con centrifugado y sí, me ponen eso, ponme suavizante ahí, pero soy muy muy fino ahí. Sí, muy fino ahí. Sí, eso, como decía un amigo de Twitter. Hay unos pobres pero con los morritos finos, ¿no? Exactamente ahí, ¿no? ¿Qué es lo que queda? Pues eso que continuamos con nuestra resaca. Adiós. Adiós. De goma espuma con resaca. Es lo que tiene. Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada podcast? Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada podcast? Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada podcast? Abrazotes y besotes. Feliz carnaval.